Sí, ya van dos veces en la misma esquina en poquitos meses, que hacemos un mural que en un montón de esfuerzo colectivo, de un montón de participación, y que al poco tiempo aparece tapado por la municipalidad. La vez anterior tenía la consigna de la municipalidad encima, esta vez lo blanquearon directamente de blanco, suponemos que para que no sea escrachado o algo de eso por el taparlo. Pero ¿A ustedes les llegó algún tipo de comunicado, de advertencia, de algo? ¿Ustedes terminan de pintar el mural? O primero, ¿de qué era el mural? Para la gente que está al otro lado, sepa cuál era el contenido que tenía ese mural. ¿Para qué? ¿Estás en movimiento? Porque no se perdió la señal ahí. Recién te escuchábamos muy bien. de ahí, A ver ahora. decime vos, Ahí hola. está. Ahí está. Sí, ahí se te escucha bien. Sí, no, hicimos dos murales, te contaba. El primero tuvo que ver con el pago de la deuda externa, rechazando su pago. Y el segundo que hicimos ahora, en realidad tenía que ver con los medios de comunicación. Tuvo que ver con el rol que tienen los grandes medios masivos de comunicación, encubriendo lo que hace el macrismo y mostrando una parte muy pequeñita de la realidad. Y también con el enorme laburo que hacen los medios alternativos, sí, cubriendo todas las manifestaciones, las protestas y las expresiones populares que se van organizando. Durante el mural tuvimos inconvenientes con la policía, que vino a cada ratito a preguntar si teníamos autorización, diciendo que las paredes no deberían ser usadas para eso, que era una pared que tenía que estar blanca, que teníamos que preguntarle a la policía, a la municipalidad, que teníamos que conseguir autorización, y nosotros dijimos que íbamos a seguir pintando. En un momento pudimos acordar que esa pared estaba siempre había sido pintada para esas cosas. Es una pared, un paredón muy grande, en 1,58, no sé si lo recuerdan. Es un paredón que dura una cuadra y siempre está intervenido por agrupaciones políticas, por bandas de música, partidos de fútbol. Y este fue el único mural que se tapó de toda la cuadra. Para nosotros fue muy, muy directo, tenía que ver directamente con la consigna, con lo que decía, que era Macri para la mano, y se veía muy claro. Porque a 3 días de haberlo pintado por segunda vez, apareció ese pedazo de la pared, solamente ese pedacito, completamente blanco. Claro. Camila, ¿se da esta cuestión del mural también en el contexto donde desde Macri para la Mano y desde otras organizaciones se organizó el ruidazo o la marcha contra el tarifazo? Digo, ¿vos creés que tiene algo que ver esto de seguir ninguneando a través de los medios de comunicación? Y bueno, en estos medios de comunicación que son las paredes en las ciudades, en este caso en la ciudad de La Plata, digo, ¿ves alguna relación, alguna intencionalidad? Desde aquí suponemos que sí, pero bueno, te lo preguntamos. Sí, por supuesto. Vemos que el macrismo en estos 7 meses ha despertado mucha, mucha resistencia popular, que las marchas y las concentraciones que se organizaron por los tarifazos fueron una muestra de eso, pero que constantemente, a diario, vemos un montón de manifestaciones que no son cubiertas por los medios, que no salen o que salen minimizadas entre un montón de noticias, y que, digo, y que es el macrismo, hay una política muy clara de intentar ocultar todo lo que va en sentido contrario a ellos, todo lo que tiene que ver con las críticas, y están desplegando una política en ese sentido. No es la primera pintada que nos tapan, pero sí esto, bueno, lo que tuvo mayor repercusión fue que fue un mural, que fue mucho más esfuerzo, pero constantemente nos van tapando las consignas que pintamos en las chapas, en las paredes. Creemos que tiene que ver, digo, directamente eso, por no visibilizar todas las resistencias que se le van generando en estos tan pocos meses de gobierno. Hola. Camila, a Sí. propósito de todo esto, ¿van a volver a pintar el mural en la misma pared? ¿Qué es lo que están pensando? ¿De qué manera van a accionar? Sí, por ahí vamos a volver a pintar el mural en esa pared, por ahí no de la misma manera, porque la verdad que llevó mucho, mucho esfuerzo, muchas semanas de pensarlo, de organizarnos, de encontrarnos, y es bastante triste ver cómo en tan solo un ratito, en un balde de pintura, un cobarde puede taparlo todo. Entonces vamos a volver a pensarlo, pero por ahí de formas más breves, más rápidas, que nos permitan seguirles el ritmo a la municipalidad y al gobierno de Garro, que constantemente lo quiere blanquear, evidentemente. Por ahí más Camila, con otras maneras. te corro del tema puntual que Sí. tiene que ver con el tema mural y sé Sí. que vos sos militante también de una organización Sí. puntual que es Surcos, que forma parte justamente de Macri para la Mano. Les queríamos preguntar, bueno, ¿cómo viene en menos de 7 meses que algo describiste y qué es algún tipo de acción conjunta que siga a continuación? ¿Cómo viene viendo la mano, entendiendo que se está poniendo la cosa realmente muy espesa? Sí, es eso que te decía. Por un lado vemos que la situación está difícil, que es muy triste el escenario, pero también vemos esto, vemos un montón de organizaciones que estamos coordinando, vemos un montón de gente que está organizando. Para nosotros fue muy importante el tema de los cacerolazos, del ruidazo, de las resistencias que hubo ese día, porque se pudo, incluso hay hechos que son tan grandes que logran trascender el cerco mediático, y hasta incluso canales que están abiertamente defendiendo al gobierno nacional tuvieron que mostrarlo. Y eso para nosotros tuvo que ver con que fue masivo, que se expresó en todos lados, en cada barrio, barrio, en cada esquina, la gente se organizó y salió a reclamar. Y creemos que el eje de los tarifazos es un eje que sigue pendiente de ver cómo se resuelve, que la renuncia de Aranguren tiene que seguir siendo nuestra consigna, nuestro pedido, porque este hombre ha demostrado no tener ningún sentido de preocupación por los problemas que podemos tener los argentinos a la hora de enfrentar nuestras vidas cotidianas, nuestras situaciones, nuestras casas, aumentando las tarifas a un precio insostenible, y que tenemos que seguir organizándonos en ese sentido, que hoy sigue siendo una preocupación para el conjunto de la sociedad, el tema de cómo pagar las tarifas, cómo llegar al mes siguiente, y que es un reclamo muy sentido, evidentemente ha sido muy sentido, que la gente se ha organizado pues, espontáneamente en un montón de lugares, y que hay que dar una respuesta política, en el sentido que no quede solo en un reclamo, que el macrismo pueda olvidar, sino que pueda haber una consigna clara, como es la renuncia de Aranguren, y vamos a seguir exigiendo eso.